ya lo sabía. Todo era cuestión de tiempo, ya no había amor en tus palabras, eran tan distantes tus te quiero. Se quedó vacía tu alma, todo se volvió un invierno. Vacía tu alma, todo se volvió un invierno, ya lo sabía. Todo era cuestión de tiempo, ya no había brillo en tu mirada, tus besos eran como hielo, solo un trozo de hielo. Era aún más tibio que tus labios, y al sentir tu piel en un abrazo, era como espinas en tus manos. Ahora que te vas, no voy a odiarte ni a desearte amar. Si no hay amor, ¿qué caso tiene ya? Es muy difícil aceptarlo, duele mucho, más me pongo en tu lugar. Yo no te puedo odiar, te amo tanto y si te vas ni hablar. Solo deseo tu felicidad, aunque mi alma llore de tristeza ahora que te vas. Tiene ya, es muy difícil aceptarlo, duele mucho, más me pongo en tu lugar.